mantener cierta atención. Hay una radio que siempre se infiltra, no solo por el sistema de sonido, sino en toda la facultad. Es curioso esto porque siempre reclamamos que la carrera o la facultad tenga una radio, bueno, lo logramos. Pero no es la que nosotros elegimos, ¿no? La que programamos, etcétera. Así que tendríamos que ver cómo se soluciona eso. Ustedes ven el pizarrón, como ustedes saben, se inscribieron. Siempre lo decimos el primer día, porque en los primeros días hay confusiones, hay gente que se levanta a los 10 minutos y dice, esta no era la materia, me confundí de agua, etcétera. Bueno, estas teorías y prácticas de la comunicación 2. La estructura universitaria suele denominarse a las cátedras por el nombre del titular, por lo tanto, ahí puse cátedra Mangone, que soy yo. Aquí está presente Santiago Gántara, es el profesor adjunto que va a compartir las clases teóricas. Beatriz Alem, que es jefa de trabajo práctico del martes a la mañana. Yamila Herán, que tiene una comisión los martes a la mañana. La cátedra, como ustedes saben, después de un tiempo prolongado, yo estoy a cargo de la cátedra del año 94, si bien esta cátedra tenía un antecedente desde el año 87, yo estoy desde el 88 en la cátedra y desde el 94 a cargo de ella nominalmente. Hemos logrado mucho luchar desde el punto de vista académico y pedagógico, concentrar todas las comisiones y los cursos de la materia alrededor de las clases teóricas, salvo una comisión y un curso que se da los días miércoles a las 5 de la tarde. Después todos están alrededor de las clases teóricas, por lo cual hemos construido una suerte de módulo pedagógico que, con el cambio de régimen de dictado y de cursado, se pasó del examen final obligatorio al régimen de promoción. Esto favorece, al ser los teóricos de carácter obligatorio, favorece la asistencia a las clases teóricas, ya que se pueden construir módulos teóricos prácticos contiguos, salvo, como les decía, el caso de la comisión de los miércoles. Como esta es una clase introductoria, la vamos a dividir en dos partes. En la primera me voy a referir rápidamente a una serie de consideraciones curriculares y académicas que siempre tenemos en cuenta, que en la mayoría de los casos es un acuerdo general de las cátedras, en algunos otros son apreciaciones personales con respecto al funcionamiento de la carrera. Pero quería dejarlo planteado de entrada para después pasar a las consideraciones generales con respecto a la asignatura, el tipo de cursado dictado este cuatrimestre, y en la segunda parte vamos a hacer una introducción a una serie de puntos que justifican el nuevo programa que gira alrededor de la televisión, desde una perspectiva histórico-social y desde una perspectiva de análisis materialista de la cultura. Bueno, en principio, como siempre estamos a punto en la carrera de discutir reformas de planes de estudios, ¿no?, reformulaciones, etcétera, quiero hacer algunas consideraciones generales que también involucran esta materia, ya que esta materia se llama Teoría y Práctica de la Comunicación 2, y con tal denominación no indica mucho, ¿no? Tampoco indica mucho la 1 y la 3. Por eso hay que hacer aclaraciones. Esta tiene un subtítulo, una bajada, podríamos decir, que se llama Comunicación y Cultura, como lo tiene la 1 como comunicación de masas y la 3 comunicación e investigación. Bueno, consideramos inadecuado el diseño. Por ejemplo, creemos que todas las materias de la carrera tienen que ser cuatrimestrales. Esta conjunción de cuatrimestralidad y anualidad nos parece muy equivocada. Y es una equivocación que además acentúa con la existencia de una tesina, que consideramos muy importante su existencia, pero con tesina y con un régimen contemporáneo coexistente de cuatrimestralidad y anualidad, estamos en presencia de la carrera más larga de la UBA. Esto hay que modificar. ¿Cuándo? Yo ya estoy cumpliendo 20 años en la carrera y he asistido a ninguna. Voy a repetirlo, voy a hacerlo así como coach. He asistido a ninguna reformulación del plan de estudios. Creemos que la reforma del plan de estudios, que se va a hacer alguna vez, quizás nos invitarán como profesores consultos,

De allí el carácter profesional de su práctica. Si es profesional, es porque se dedica fundamentalmente a eso. Y esto me parece que hay que replantearlo, porque en 25 años de democracia, el carácter masivo de la universidad, no popular, pero masivo, la gente deserta mucho de la universidad, pero ingresa mucha gente, no ingresa toda la que queremos, más de la que se presupuesta, y se va muchísima gente en los primeros tiempos. Hay una gran deserción en la universidad. Tampoco se reflexiona sobre eso. Parecería como un darwinismo social que en la universidad quedan los más aptos para resistir este tipo de enseñanza, ¿no? Quizás podría quedarse mucha más gente si las becas, el ambiente, los recursos, la capacitación docente y la personalización de la enseñanza crea un clima distinto para seguir la carrera. Se naturaliza que hay que sobrevivir en este tipo de situaciones. También es necesario, me parece, lo que se dice actualmente, lo que tiran bastante desde afuera de la carrera, la necesidad de una mayor presencia de las prácticas. ¿Vieron esa palabra? Incluso ahí va a haber unas jornadas de comunicación próximamente, que en realidad utiliza la palabra prácticas más para las prácticas de los docentes que para las prácticas de la comunicación o de los propios alumnos, ¿no? El tema de las prácticas, falta práctica. No hay que filosofar mucho sobre esto. Esto no significa que sobre teoría, porque generalmente se tensiona esta cuestión y efectivamente si falta práctica, la percepción es que sobra teoría, pero en realidad la práctica falta porque sabemos, y no hay que hacer mucha disquisición al respecto, que la práctica está relacionada con un mayor nivel de personalización de la enseñanza. Por recursos didácticos, tecnología educativa, supervisión docente. Se necesita un control, entre comillas, y una evaluación mucho más detallada. Y eso es plata. Entonces, cuando está asociado a la plata, y me parece que las prácticas en esta carrera son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no hay prácticas en la carrera, el desarrollo de esas destrezas se convierte en una suerte de negocio privado de los alrededores de la carrera. Uno tiene que ir a los suburbios de la carrera, donde hay que ir a buscar la profundización de esas destrezas, y ahí tiene que pagar. Ahí hay un tema también muy importante que me parece que habría que encarar al juez. Y los dos últimos puntos están vinculados ya con una relación con un exterior, ¿no? Nos parece que la carrera tendría que relanzar su lugar en el mundo, para usar una frase común, que está vinculado a su relación con lo público, con lo social, que no tendría que ser la mera iniciativa de alguna zona de la carrera, de un sujeto de la carrera, y tampoco tendría que ser un estímulo a partir de una crisis ambiental, presupuestaria, gremial, ¿no? O política, como fue en los últimos 3 meses. Nos parece que si bien es legítimo y hasta saludable que ante la presencia de esos momentos críticos la carrera cobre un protagonismo, ¿no? Nos gustaría que ese protagonismo también se traslade al interior de la carrera durante ese lapso, pero nos parece que tendría que ser una cuestión más permanente, es decir, la carrera vinculada con la sociedad, vinculada con los llamados actores sociales del fenómeno comunicacional periodístico, los trabajadores de prensa, los medios, ¿no? Incluso las empresas, etcétera, pero que tuviera una relación en principio de diálogo, ¿no? Después de evaluación, ¿no? Y después, como dice, de convenio. Convenio en el caso de convenir, es decir, acordar algunas prácticas, algunas cuestiones en común. Por supuesto que esta presencia o esta vinculación con el exterior de la carrera necesita indefectiblemente algo que venimos pidiendo, tratando de lograr, luchando, reclamando, exigiendo, que los precios, ¿no? Una carrera de comunicación o de redes sociales necesita, de alguna manera, medios de comunicación, de difusión, medios de prensa, medios audiovisuales, que le permitan algún tipo de llegada, al principio a lo más cercano, pero también con el objetivo de influir, de alguna manera,

a algunos géneros, a la relación entre televisión y política, que es un poco el cierre antes del primer parcial. Y en la segunda parte ya va a estar más relacionado con políticas culturales y comunicación alternativa. Como ustedes saben, esta materia tiene un régimen de promoción, se va a explicar en los prácticos, está en el programa, está todo muy, muy detallado. Y en ese sentido, en los regímenes de promoción, los teóricos son obligatorios, y nosotros hemos tenido una gran tradición de desgrabación de teóricos, Es decir, tenemos casi, si bien empezamos, pero 10 años bastante consecutivos, ¿no? 8 de los cuales hemos desgrabado siempre los teóricos los 2 cuatrimestres, hemos tenido esa opción, que me parece importante, creemos que tendría que ser generalizado, pero bueno. ¿Qué nos pasa con un régimen de promoción? Tenemos un problema de carácter operativo ahí. La desgrabación de los teóricos tiene un tiempo, es decir, la grabación son las 2 horas, la desgrabación lleva un tiempo, se corrige, que puede ser también muy rápido, pero es probable que estemos en 1 o 2 semanas de atraso, y a veces por algunas cuestiones esto puede ser mayor. Entonces, ¿qué ocurre? Las clases teóricas, el contenido de las clases teóricas, que tienen texto de base, pero tienen reflexiones propias, son raramente o dificultosamente evaluados durante el cursado. Esto en una materia que tiene examen final no sería tan problemático. A fin de cuentas, ustedes habrán escuchado hablar del examen final de esta materia, ¿no? Mienten. Todo bien. Pero para el examen final, uno puede exigir los teóricos desgrabados, porque ya al momento del examen final están desgrabados todos, publicados, etc. Ahora, cuando hay promoción, podría dar el caso, vamos a suponer que promueva el 60% de los alumnos, ¿no? Ese es el número con lo cual identificamos todo, ¿no? Quedaría solamente saborido como el criminal de la carrera. Vamos a suponer que el 60% de los alumnos promueve y no fueron evaluados en ese conocimiento de los teóricos. Bueno, más del 60% de los alumnos no tuvo relación con esas clases teóricas. Eso no solo es injusto, sino que es un error pedagógico. Por lo tanto, este cuatrimestre vamos a poner en marcha otro tipo de funcionamiento. Primero, una cuestión administrativa y muy simple. Ahora, cuando hago una pausa de 2 o 3 minutos para retomar el aire, vamos a distribuir una ficha de teórico. Algunos que tuvieron práctico ya se lo mencionaron. Una ficha de teórico que es una ficha de asistencia. Pero, aparte de una ficha de asistencia, tiene unas líneas en donde ustedes ponen lo que se les ocurre a partir del teórico que están escuchando, que pueden ser preguntas, pueden ser alguna reflexión, algún ejemplo propio, etcétera, y la entregan al final del teórico. Queda como ficha de asistencia y de participación cualitativa. Es decir, también el docente de teórico la va a repasar, va a ojear ahí para recuperar eso en la próxima clase, comentarlo, etc. Entonces, esa ficha de teórico, por única vez esta semana, la traigo yo, y la voy a distribuir. Pero ustedes la pueden, está en apuntes, ¿no? Va a estar en apuntes, para fotocopiarla, y ustedes la traen. La dimensión de la ficha es la que nosotros le damos, No traigan la ficha más grande para escribir más. Es esa ficha, ustedes se la van imprimiendo, ¿no? Son 13, 14 teóricos, Van a hacer 5 o 6 planchas, listo, ya está todo. Y cuando vienen a los teóricos, al irse, llenan todos los datos de la ficha y me la dan. Esa sería la asistencia. Ahora, el segundo problema que tenemos, queremos convocar un poco a la autogestión de ese tema. Vamos a ver si lo logramos. Nosotros estamos haciendo las averiguaciones correspondientes para resolverlo por nuestra cuenta también, que es que vamos a trabajar con los audios de los teóricos. O sea, yo lo estoy grabando en este momento, creo que está saliendo todo bien, ¿no? Lo estoy grabando, también voy a grabar el del jueves, se van a grabar todos los teóricos, y lo que queremos es colgar los teóricos, ¿no? De algún lugar. La pregunta es, se los pregunto así, sería ya para suicidarnos en masa, si esto no se puede solucionar acá, ¿no es cierto? Porque hay una cantidad de gente significativa, ¿no? ¿Ustedes pueden resolver eso si les pasamos el audio? Además del hecho concreto que auspiciamos que ustedes lo graben, los teóricos. No va a haber corrección de lo que decimos, así que la grabación es oficial. No podemos negarnos frente a lo que se está escuchando. Así que, ustedes pueden, grandes los teóricos. Hoy, si bien, hoy, grandes, cada cuatro, por equipo, lo tienen todos, se lo pasan, etc. Pero para garantizar que ese teórico acústicamente existe como audio, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de colgar los teóricos en algún lado? ¿Como audio para bajarlos? Dentro de este grupo, por este cuatrimestre, bueno, los teóricos de la cátedra de día 2, de Mangone, están colgados acá. ¿Hay alguna posibilidad? Miren que quedan pocos segundos para el suicidio en masa. ¿Dónde resolver esto? No se, ¿de acá no se puede resolver? A ver. Los textos no, el audio. Sí. No, no, perfecto, yo te lo paso en un CD. Bueno, ahí tenemos una posibilidad. Si vos te podrías encargar de eso. Ahí ya lo maté. En la página web de la cátedra, la dirección URL, se puede registrar. Bueno, es decir, después de finalizar la clase nos ponemos de acuerdo y yo te garantizo, ¿no? El CD. Y si hay otras posibilidades, mejor también, ¿Sí? Tenemos la red de audio, Sí. Claro, algunos caracterizan esto como un virus. Si resolvemos esto, me parece que damos un paso muy importante a la obligatoriedad del conocimiento de las clases teóricas. Y además les voy a decir algo, que no es una buena noticia, ahora el compañero va a decir, no lo hago. Que es lo siguiente, si nosotros logramos que los audios de las clases teóricas estén colgados y con acceso a bajarlos, ¿no? Y escucharlos, podríamos de alguna manera flexibilizar el dictado de contenidos entre el teórico del martes y el teórico del jueves. Esto quiere decir, primero, atacar un poco la rutina pedagógica que tiene algo de teatro y que que el docente no es actor, ¿no? Vieron que en general un periodista incipiente, precoz, cuando hace entrevistas a los actores teatrales, ¿no? Sobre todo, le hace esta pregunta, le dice, ¿y cómo es esto de todas las noches, no? Decir el mismo texto. Entonces el actor se reclina en el camarín y dice, puede decir, bueno, esto es un entrenamiento, puede decir, todas las noches no son las mismas, en el caso de su propia emotividad, ¿no? O puede decir algo todavía mucho más lógico y mucho más demagógico, que es el público se renueva, con lo cual cambia la situación, la escena. Pero en definitiva es que ese periodista está muy interesado, ¿no?, en preguntarle eso, porque sería incapaz, ¿no?, sobre todo incapaz de retener para todas las noches, ¿no?, como muchos de los actores que no pueden ir al teatro. ¿Vieron esos actores de televisión que cuando van al teatro los echan directamente? Porque una de las tareas del actor, entre otras cosas, es memorizar, retener, ponerse en situación, ¿no?, recordar, toda una serie de cuestiones. Y claro, para el profesor, esto ocurre mucho en la escuela secundaria, ¿no? Cuando uno empieza a dar clases en la escuela secundaria, en la sala de profesores, hay dos grandes conjuntos de profesores, dos grandes ideologías. Qué bueno, me tocaron cuatro primeros años, ¿no? Que es la gran mayoría de los profesores de la escuela media. ¿Por qué? Porque si me tocaron cuatro primeros años, ¿no?, se supone que mi trabajo se ve facilitado, ¿no?, porque voy a dar lo mismo los cuatro primeros años, con una especie de rutina. Es un trabajo fordista, ¿no?, con alto nivel de rentabilidad y productividad. Y hay otra minoría de profesores, ¿no?, de cierta bohemia, que dice, uy, me tocaron cuatro primeros A. Es un aburrimiento, ¿no? Entonces, esos profesores realmente desajustan las cronologías, ¿no? Dan un libro en uno y otro libro en otro para cambiar un poco, porque es verdad. Bueno, esto no es tanto acá, porque serían dos clases, pero si nosotros logramos colgar los audios, podemos flexibilizar los contenidos, y lo que para ustedes en principio sería un perjuicio, tener que escuchar cuatro horas, que es lo mismo, ¿no? No se olviden, alumnos de ciencias sociales, que ustedes son los alumnos que cursan la carrera más larga de la manera más corta. Y esto es lo curioso, porque en general tienen 2 horas de práctico y 2 horas de teórico por semana. Y esto se da no porque esta facultad sea la gana, sino porque no hay lugar, no hay horarios. Pero en realidad, según el estatuto universitario y el régimen de cursada, como mínimo podrían llegar a tener 4 horas de prácticos o 4 horas de teórico obligatorio para completar 6 horas. Imaginen un cursado de 6 horas obligatorias, ¿no? Con 3 o 4 materias de promedio, antes se cursaban 6, ¿no? 3 o 4 materias, ¿dónde ponen los cursos los profesores y la facultad y dónde ponen los horarios en su vida los alumnos, ¿no? Entonces, vamos a usar la tecnología para reemplazar esto. Serían los 2 teóricos pueden flexibilizar los contenidos. Es decir, el martes yo damos unos contenidos con Santiago y el jueves, si quedó algo, ¿no?, del martes, ¿no?, si bien retomamos la misma temática, podemos completarlo. Entonces, los alumnos, si tienen colgados los 2 teóricos, van al teórico, ¿no?, del jueves, previo anuncio, miren, se trató mejor este tema, etcétera. Entonces, ahí sí lo flexibilizamos, cosa que no puede ocurrir si mantenemos un teórico de los 2 grabado como obligatorio, ¿no? Me parece que con la ficha de participación cualitativa y asistencia y con la y colgar los audios, creo que avanzamos un poco en convertir esta escena de teórico no en una conferencia, ¿eh? Porque también, vamos a ser sinceros, en este momento, por ser el primer día, quizás yo calculo que hay unas 80 personas, 100 personas acá, ¿eh? Alrededor de 100 personas. Y los profesores, solemos decir, los teóricos son clases, ¿no?, explicativas, generales, etc. Falta participación. Los chicos ahí se sientan, ¿eh? Cuando lo grabo con el grabador, no, si no se sientan y te miran y estaban ahí, igual votan, ¿no? Estaban ahí la clase teórica. Y hoy participaron, no participaron. Y no tendrán que hacer la pregunta, nadie hace la pregunta. Y el grupo de los martes, y el grupo de los jueves, y la noche, y la mañana, y son todas chicas, mayoría de hombres, y están los militantes, no están los militantes. Uno hace una serie de evaluaciones previas del silencio, ¿no? Como para interpretar el silencio. Ahora supongamos que nos toca un teórico altamente participativo. Pongamos un porcentaje relativamente humilde, pero significativo. El 25% del teórico participa en la clase teórica, ¿no? El 25% de los asistentes preguntó, reflexionó, participó. Vamos a suponer que hay 100 alumnos. 25 alumnos hablaron. Calculando darle un cierto espacio para su desarrollo, no me lo hicieron. ¿Qué quiso decir con esa pregunta durante 5 segundos, ¿no? ¿Lo repite? Bueno, eso no. Pero digo, una intervención cualitativa, una intervención reflexiva de un alumno en promedio entre 9 y 14 materias, ¿no? O algunos más, etcétera. En un tercer nivel de la carrera, bueno, una intervención le vamos a dar un minuto y medio. Ya son 40 minutos de participación de los alumnos. O sea, la masividad crea, son condiciones materiales de producción, podríamos decir, de la didáctica, de la pedagogía, que determinan la escena. Cuando en general escuchamos a colegas diciendo que las condiciones estructurales, bueno, siempre hablando de lo mismo, el presupuesto, el salario, el ambiente, la hostilidad, el aula, los recursos tecnológicos, si un profesor es un profesor, no da clase en cualquier lugar, donde hay un profesor y hay alumnos, hay educación. Aunque sea en Plaza 11, en Parque Centenario, en el subterráneo, etc. Eso es cierto en la guerra. ¿Eh? O sea, Lawrence Oliver daba Shakespeare en el subterráneo de Londres, mientras las bombas alemanas caían sobre Londres, ¿no? Entonces, bueno, la resistencia a la cultura inglesa, frente a la barbarie nazi, y por eso ahí se demuestra que el teatro, la dramaturgia, la teatralidad se puede dar en cualquier momento, etc. Así, cuando entró la guerra, no siguió tanto en el teatro Shakespeare ahí, salvo como performance, ¿no? Qué sé yo, como artista callejero. Si no, el teatro implica toda una situación, bueno, también la educación, nos jodamos con eso, porque si no, naturalizamos las peores condiciones como lo mínimo indispensable para dar clase. ¿Eh? Esto es lo que voy a decir, bueno, hay que parir, se pare en una comisaría, en un taxi, en una banquina, en una cosa, bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? En la sala de partos, no. Pero la naturalización de la educación hace eso, sí, y habría que reflexionar. Las condiciones materiales de producción y de circulación del conocimiento, y en este caso en la dimensión educativa, didáctica o pedagógica, son las que determinan el funcionamiento de este sistema. Por supuesto están los sujetos más chantas que los chantas, más vocacionales que los vocacionales, mejor formados que los formados, que vienen puntualmente o que vienen a 40 minutos, que no avisan cuando faltan, que faltan 3 días seguidos, etc. Eso está también. Pero el sistema no está caracterizado por eso, sino por estas condiciones. Bueno, así que resolvimos lo de los audios. Bueno, le tiramos una. Bueno, ¿no hay otra posibilidad? ¿No aparece otra? Pero son muy pesados, son. Claro, son muy pesados, sí, eso. ¿Eh? A ver, ¿cómo decís? No, sí. Sí. Y esto llega a tener 15. Claro, no, este tiene 15. Sí. ¿No se puede subir a un folio oscuro otra vez? ¿Dice que lo subís como archivo? El tema no es solo subirlo, sino la posibilidad de bajarlo, ¿eh? Porque si no, hay que escucharlo, ¿no? Si uno lo baja, escucha cuando quiere. ¿Hay sistemas que te permiten agotar, para quedar un pero no bajarlo? Después, poco de esa dirección, hace que no se pueda cerrar. Ah. Bueno, después lo charlamos y lo resolvemos. Obviamente lo vamos a resolver rápidamente. Yo creo que hacia el final de la semana vamos a establecer un sistema de trasladarle o trasladarle a quien sea. Yo voy a preguntar el jueves también. También está la posibilidad que se resuelva en esta semana que la página nuestra, que está inactiva, no la consulten, la página nuestra está inactiva, se reactive y se pueda poner el audio. Todavía está esa posibilidad. Estamos esperando la respuesta de la facultad. Y si lo ponemos ahí, listo, ya no hay problema. Se puede repartir. Uno por ustedes y que devuelvan los que sobran. La otra referencia que vamos a hacer es sobre las evaluaciones. Quería puntualizar, ya que se relaciona efectivamente con los docentes que damos las clases teóricas, tanto Santiago como yo vamos a corregir, a evaluar la carpeta que van a entregar en su momento con una serie de trabajos que recomendamos que se empiecen a hacer desde ahora. En esa carpeta, ustedes tienen el programa todo discriminado, es una carpeta grupal con 4 integrantes como máximo. Ustedes lean atentamente en el programa los requisitos formales de la carpeta, porque para nosotros son muy importantes. La carpeta se hace con copia para ustedes, pero sobre todo los requisitos formales de carátula, de señalización, son muy importantes. Les quiero decir esto, son tan importantes que si ustedes entregan una carpeta, 4 nombres escritos en computadora y uno que dice Daniel, escrito con un avirome, ¿no? Cayó la carpeta. Después se matan entre ustedes, ¿eh? Es decir, eso contrólenlo bien porque para nosotros es muy importante. Y digo que dice Daniel porque en general es Daniel. María Laura nunca. No sé. Pero en general, estadísticamente, es más Daniel. Entonces, también puede aparecer el número del documento y el apellido sin el nombre, ¿no? Atención con eso, porque nos parece como para cuidar esas cuestiones. Y además se pueden salvar sin ningún problema, solamente con paciencia, y con tiempo. Así que vayan agrupándose, vayan trabajando todas esos relevamientos que tienen que hacer de artículos periodísticos, artículos académicos. Van a ver que la carpeta en principio parece como uy cuánto, pero implica también poner en juego otras metodologías de investigación, de búsqueda, etcétera. Y en ese sentido quería hacerles una puntualización con respecto a la bibliografía. No sé si llegó a tanto como para que se envíen cartas de lectores, pero la sensación es que hay muchos textos. Entonces, ¿cómo yo voy a defender esto? ¿No? Lo voy a defender desde dos perspectivas. La primera está vinculada con el carácter de los textos, con el tema que se analiza, y aquí voy a hacer una aclaración. Y la segunda con respecto a lo que es el cursado universitario. Nosotros vamos a dictar un programa, y ustedes van a cursar un programa, que es monográfico. Podemos definirlo así, monográfico. Porque tiene un tema organizador omnipresente. Todos los textos que ustedes van a leer, salvo uno o dos, tienen la palabra televisión. Muy pocos, contra información de Casigoli o las políticas culturales, muy poco, no, es decir, de 60 textos, 60 y pico, 65 textos, todos trabajan sobre la televisión, lo cual, desde el punto de vista comunicacional, desde el punto de vista de la teoría de la comunicación básica, implica una redundancia temática. Si bien las perspectivas son distintas, las disciplinas son distintas, los momentos históricos son distintos, etc. Esa redundancia temática favorece la retención de los textos, el contraste de los textos. Cada lectura de texto alimenta otra. Entonces, en ese sentido, defiendo un programa con esta cantidad de textos, aunque bien puedo, o podemos también, abrirnos a sacar textos. Esto es una de las cuestiones que la carrera tendría que analizar, que es la superposición bibliográfica y la necesaria sistematización que cada asignatura tiene que hacer de qué es lo que tiene que saber un egresado de cada asignatura. ¿Sí? Lo que no está, lo que existe en la carrera, le digo en el sistema educativo general, sobre todo a nivel medio y superior, es qué tengo que saber yo cuando egreso de esta asignatura, no cuando egreso de la carrera. Porque si yo me pregunto qué tengo que saber cuando egreso de la carrera, bien puede pasar que lo que no me da uno me lo va a dar otro, y en el amague de que lo que da uno me lo da el otro, me lo dan todos. Entonces, si yo me pregunto qué tengo que saber saliendo de comunicación 2, y me pregunto qué tengo que saber de comunicación 3, etcétera, un listado de conceptos o categorías, me va a quedar claro ya, ¿no?, la correlatividad, y no la superposición de autores, textos, etcétera. Entonces, en principio lo defiendo de esa manera, hay un carácter monográfico. Vamos a hablar de televisión todo el cuatrimestre. El segundo argumento está vinculado a la formación universitaria. ¿Y qué es? Y esto quiero que ustedes lo integren, lo asuman, lo vuelvan consciente y lo practiquen. ¿Qué es? Que no todos los textos tienen que verse en las clases. Atención con esa cuestión. No lo vimos, ¿no? Esa actitud que a veces pasa en el sistema adolescentado, de manipular a la suplente. ¿Vieron ese imaginario? Viene la profesora, la maestra suplente, o el reemplazante, ¿no? O el que sigue, dice, no lo vi. ¿No? Y ahí hay una especie de espontánea complicidad en donde empiezan a mirar a todos, porque siempre hay uno que dice sí, y queda aislado, ¿no? Completamente. Entonces, en general, el docente, ¿qué hace? Descubre, ¿no? Shakespeare decía, la lengua va a la muela careada, ¿no? El docente ahí va al que le hizo así, porque va siempre al que le hizo así. El docente, cuando ustedes hagan así en teórico, yo lo miro a ustedes y hago así, porque eso me está diciendo, bueno, no bien, está todo bien, vamos adelante. Entonces, atención con esto, no todos los textos hay que tratarlos en clase. Entonces, hemos hecho, primero, se han estructurado cuestionarios, ¿no? Palabras clave, preguntas críticas.

que el tema no nos lleve, digamos, a una dispersión, porque es un tema democrático. Imaginen ustedes con predominio masculino que se analice el fútbol, ¿no? O los programas de chismografía, ¿no? El propio tema político es un tema democrático, pero no es un tema tan buscado, ¿eh? Pero el tema político también es un tema democrático, porque uno habla no sistemáticamente de ese tema, ¿eh? Y si hablamos de la educación de los hijos, o hablamos de la felicidad, etcétera, más democrático que eso, pueden entrar. La clonación, ¿no? El clima mundial, hay otros temas que no son democráticos y que implican o necesitan un conocimiento más sistematizado. Bueno, quedó más o menos claro esto, más o menos quieren hacer alguna pregunta sobre... Esa pregunta de cómo se aprueba esta materia, está en el programa, ¿eh? Está en el programa, así que ustedes la discuten en el plástico. ¿Alguna? ¿Se me olvidó? ¿Aquí? ¿Se olvidó? ¿Está todo? ¿Eh? No, bueno, pero ahí yo te voy a hacer una indicación. Yo te diría que es como un pegamento, Roberto, somos súper adherentes. Los pegamentos, ¿viste? Son súper adherentes. Pero que no lo miren por televisión. Claro, cuando los paros salen por televisión. Sí. Mira, sí, sí, adherimos a los paros. Bueno, vos te referís a los paros docentes. Yo te diría, en este caso nosotros estamos afiliados a la CONAU histórica, o sea, estamos relacionados, vinculados a eso. Nosotros creemos, ustedes van a tener grupos de electrónicos, de noticias, tenemos una asistencia bastante importante a las clases, y prácticamente no se pierde ninguna clase, salvo una cuestión a último momento, pero hay un sistema de reemplazo. Y si la información va a estar presente. Ahora, con respecto a eso, muchos de nosotros, casi todos, pero algunos un poco más, un poco menos, por edad o por experiencia o por inclinación, venimos desarrollando una tarea universitaria hace muchos años. Y dentro de eso una tarea gremial. Entonces, quizás algunos de los alumnos que escucharon la pregunta, a su vez dijeron, sí, ¿qué le preguntás? ¿No? ¿Qué le estás preguntando? Algo así. Pero está bien la pregunta. Ahora, la adhesión al paro para nosotros es activa. En general, estamos presentes en el momento. Pues mira, pero Mangone, si hay paro, dos pesos de ida, dos pesos de vuelta, vivo en el Gran Buenos Aires, ¿no? En general uno piensa que cursas otras materias pueden o no parar, están en la libertad, nosotros lo discutimos en el lugar que hay que discutirlo, que es en el gremio, en las asambleas, etcétera. Pero nos parece importante también, porque el paro no es un capricho. El paro es una necesidad, a veces es una obligación, ¿eh? Una obligación en el sentido de la intervención. Y se puede hacer algo. Mira, más aún te voy a decir. Yo he fracasado. Digo yo porque medio partió de mí, pero una vez le decía a Santiago, esta cuestión de organizar algo el día del paro, pero comunicacionalmente hablando, ¿no? Si, por ejemplo, si vos pensás que nosotros tenemos, este cuatrimestre vamos a tener unos 300 alumnos, unos 300 alumnos, 320 quizás. Si los alumnos logran un consenso sobre su posición frente a la crisis universitaria, que te digo que viene algo duro, presupuestaria, ¿no? Uno dice, bueno, mira como dos clases, y nos ponemos de acuerdo como cátedra en venir el día del paro y redactar un comunicado consensuado. Y los 300 alumnos de la cátedra, ¿no? Se hacen a su vez un listado de 100 direcciones de correo de email, de correo electrónico, de programa de televisión, programa de radio, intelectuales, digo esto, periodistas, etcétera. Mandarían unos 30.000 correos electrónicos, ¿no? Que llegarían a la mañana a la casilla de correo de toda esta gente con un tema como este. ¿Vos sabés que es un factor de presión interesante? Y no es gran esfuerzo. Organizadamente no es gran esfuerzo. Te digo esto como para hacer un día de paz. Se puede discutir también la situación universitaria, se puede a veces ver la relación entre los medios y la universidad, ¿eh? ¿Cuál es la relación entre la televisión y la universidad? ¿Por qué, como vamos a decir a continuación, la tendencia intelectual de los medios, ¿no?, es funcional a la degradación de la educación en los medios, ¿eh?, a la cuestión de la crisis? ¿Por qué la universidad gasta poco en los medios? Entonces, bueno, se puede hacer muchas cosas. En principio, adherir. Claro, claro. También hay que ver qué organización lo convoca, cómo se dio, pero en este caso se aclaramos. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo les había comentado la tradición un poco de la materia con respecto a la reconstrucción del campo de la comunicación y la cultura en Argentina y América Latina, y en ese sentido nosotros elegimos dos grandes ejes que no son nada del otro mundo, pero que pasa a ser algo de ese mundo cuando este mundo se olvida de esos dos grandes ejes. Cuando hablamos de historia social de la comunicación, la palabra clave ahí es historia, en parte porque los estudios superiores de ciencias sociales y de ciencias humanas, determinados por el crecimiento enorme de la bibliografía y por el paso de los años, que hay que seguir estudiando, ha producido un ajuste historiográfico. El ajuste historiográfico es estudiar momentos, más que la línea, el gran relato, y estudiar procesos, más que ellos. Estas dos cuestiones, abandonar el gran relato historiográfico, evolutivo, causal, generativo, y estudiar momentos de condensación, que a veces son importantes, pero cada vez son menos los grandes momentos, ¿no? Se empiezan a crear momentos. De la revolución y la guerra se pasó a otros momentos previos o posteriores, de la vida pública a la vida cotidiana, de la vida cotidiana a la vida privada, de la vida privada a la vida íntima, de la vida íntima a la persona. Entonces, esas tendencias al fragmento y no a la totalidad, bueno, producen una crisis con respecto a un conocimiento eficaz de la realidad, ¿no? Porque conocer la realidad es conocer el pasado de esa realidad. La historia es un problema, para mí, grave en estos momentos, la realidad de las ciencias sociales y de las ciencias humanas, ¿no? ¿Cómo resolver esa cuestión histórica? Es decir, los alumnos hoy, ya que vamos a hablar de la década del 60, saben, cuando saben, mucho más del desarrollismo que de cómo se dio el desarrollismo en el país. ¿Qué es el fronticismo, no? E incluso qué es el Instituto de Itela, dentro del desarrollismo, qué es la industria nacional, etc. Históricamente hablando, pero sí el proceso de lo que puede ser la teoría desarrollista. Por otro lado, estudiar por fragmentos, no voy a caer en la metáfora de la fotocopia, ¿no? Que generalmente se plantea como una especie de huella de la posmodernidad, digamos, ¿no? La cuestión de la... Entonces la historia social trata de recuperar dificultosamente, porque además en nuestro programa se nos va a crear otro problema, ¿no? Que es la propia historia de la televisión. En parte lo vamos a solucionar con una metodología que ustedes van a conocer ya la semana que viene, que es una encuesta que van a contestar ustedes, pero a la vez va a ser una encuesta que van a hacer ustedes, ¿no? En generaciones posteriores y anteriores a ustedes mismos sobre la televisión. Pero la tele tiene ese tema también. Depende cuándo la viste, dónde la viste, qué viste, cuál es tu edad, ¿no? Pegado a qué dibujo animado, a qué serie, a qué telenovela adolescente, a qué programa familiar, ¿no? Está, y nada más porque ustedes ahí están. Entonces, ese tema historiográfico es muy importante. Tiene sus dificultades, Sin curiosidad por la historia, no hay cientista social. Y esto, recuerden, sin curiosidad por la historia, sí, ármense una biblioteca historiográfica, aunque sea mínima, pero abarcativa. Reconozcan los hechos. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de errores en los portales de los grandes diarios del mundo que hay sobre la historia? Claro, como el tipo, googleo, voy a Google y encuentro todo. Pero ahí están también los mismos que hacen el portal. Es un desastre. Hay errores históricos, étnicos, geográficos, ¿no? Pues, bueno, Mangoni, ¿qué quiere? No, tengo que saber de todo, es una enciclopedia. No, pero sistematizarse un relato histórico en donde por lo menos tenga un cuadro de situación, un marco de situación, ¿no? La otra cuestión, en este caso de la historia social, el programa está organizado en etapas, en principio, ¿no? Por lo menos tiene esa tendencia a organizarse en etapas. Por supuesto, traten de ser curiosos también con el programa, con respecto a la televisión. Se pueden bajar imágenes, también se reclaman de manera optativa. Bajar imágenes de la televisión histórica, hay tres televisiones para nosotros en general: la televisión histórica, la televisión actual y la televisión alternativa, ¿no? ¿Dónde está la televisión histórica? ¿Dónde empieza? ¿Dónde termina? Bueno, empieza cuando empezó y termina más o menos, digamos, cuando ustedes nacieron en parte, ¿no? O cobraron conciencia de la televisión que estaban viendo. Lo anterior es para ustedes histórico, la televisión histórica, ¿no? Es lo que pasó con la televisión, no lo que les pasó a ustedes con la televisión, porque lo que les pasó a ustedes con la televisión es bastante contemporáneo de ustedes mismos. El segundo eje es el análisis material de la cultura. No digo con esto que seamos ni los únicos, ni los mejores, ni nada por el estilo, pero nos parece importante mantener una mirada materialista sobre la producción cultural, sobre la actividad cultural. Históricamente, el análisis de la cultura, tanto en su versión más romantizada, espiritualizada, como en su versión antropológica, más discursiva, más simbólica, no tuvo tanto en cuenta, no tiene tanto en cuenta que las condiciones materiales de producción, y cuando nos referimos a las condiciones materiales de producción, son formatos materiales propiamente dicho, la materia, es decir, la pincelada en el arte, también está determinada por el pincel, por el óleo, por la pintura. Como en el cine es más claro, la televisión es más claro, la radio es más claro. El transistor cambia la voz del locutor. Si yo tengo una radio a transistores, la puedo usar en un lugar con ruido. Entonces ya cambió la estética y el discurso de la radio. Si yo puedo reproducir la música que pasa en la radio, ya cambió la presentación de los temas musicales. Si yo tengo el zapping, el control remoto para hacer zapping, ya cambió la estética, ¿no? La discursividad. Esto es muy obvio, muy simple. Pero ya ocurría con el arte, con el papel, con la imprenta, con la máquina de escribir, no eléctrica, la eléctrica, el procesador de texto, etcétera, también cambia la estética. Entonces, mantener una mirada atenta a las condiciones materiales, porque esto nos explica varias cosas, incluso los llamados nuevos géneros casi artesanales de la televisión. Si la televisión es una referencia diaria, monotemática, conversacional, una suerte de radio televisada con algunas imágenes de la propia televisión del día, es una televisión barata, muy barata. Y eso explica, no es el nuevo género, televisión reciclada, zapping, duro de domar, RCM, Bendita TV, ¿no? Y los noticieros, y los programas, y la repetición, ¿no? Etcétera. Eso es barato. Como son baratos muchos géneros de la televisión donde no hay destrezas específicas. Si ustedes tienen, esto adelantamos juntos, si ustedes tienen un mal actor trabajando en un lugar, un tipo que oficia de cantante y no canta, un tipo que una tipa que oficia de bailarina y no baila, ¿no? Y lo tienen que reemplazar, no tienen exigencia, reemplazan uno malo con otro malo. Ahora, si tienen un buen actor, un buen cantante, un buen bailarín y lo tienen que reemplazar, van a tener que buscar a uno bueno. Y eso, en el mercado capitalista, es plata. Es decir, alguien bueno se cotiza. Alguien malo pide por favor. Entonces esta televisión, que es la peor de la historia argentina, la peor, la televisión más, digamos, más mediocre de la historia argentina, ver la televisión de los 60, la televisión anticomunista, la televisión proamericana, la televisión de géneros, la televisión donde todos fumaban, la televisión de los primeros planos de los radioteatros, toda esa televisión hoy es arte al lado de esta televisión. Porque hoy los aportes televisivos más significativos dependen más de la tecnología, como deslumbramiento, como experimentación, etcétera, que de las ideas. Bueno, no me digan ustedes que durante una semana la televisión argentina de área metropolitana, que es la principal, está en los mismos programas toda hora. Y recuerden esto, ¿no? El que repite todo el tiempo algo es un estúpido, clínicamente hablando. Entonces la estupidez, el idiotismo, digamos, ¿no? También está fomentado. Y no, esto no es un juicio de los 60. Hoy la televisión repite más que los 60. Hoy repite mucho más que los 60. En los 60, comienzo de la televisión, en los 5 horarios principales de la noche, Por eso hablamos de concentración también, ¿no? Bandas horarias, etc. En los 5 horarios, de las 7 a las 11, 7, 8, 9, 10, 11, 5 por 4 canales que había, 5 por 4, 20, por 5 días, 100. 100 menos el noticiero, que era el mismo, ¿eh? Pero con distinto contenido, ¿cuál es? Me queda 80. 80. 80 programas. Posibilidades de diversos géneros. Los géneros como guías ideológicas del gusto. Si hay un mismo género, es lo mismo que la comida, ¿vieron? El gamajo, la tortilla, el tejunte, el guiso, el puchero, etcétera. Que se va modificando agregándole cosas. Ah, qué rico, ¿qué le pusiste? Ah, qué rico, ¿qué le pusiste? ¿Qué es eso? ¿Cómo puedo distinguir ahí? Es difícil evaluar la mezcla. No quiere decir que yo de algo más puro haga una mezcla y haga otra cosa, efectivamente. Pero en ese momento había programas musicales, periodísticos, humorísticos, ficción, cine, etc. Ni quiero hablar de los horarios, que significa una televisión que menos se ve menos, pero más compulsivamente. Eso lo vamos a analizar. Entonces, el análisis material implica eso. La publicidad dentro de los programas, la disolución de las incumbencias profesionales de locución, periodismo, actor, cantante, modelo. Toda esa disolución de las incumbencias profesionales. Pero son todos procesos que en realidad están marcados por la búsqueda de la máxima ganancia y del nivel de rentabilidad. Y ustedes me dicen, ¿y eso, Mangone, no es el capitalismo y nosotros somos capitalistas? Exactamente, pero el capitalismo es un ciclo de larga duración que tiene generalidades históricas y peculiaridades en cada momento histórico. Es decir, tiene una dirección, una tendencia a la máxima ganancia, a la flexibilización, a la racionalización de recursos, etcétera, pero tiene una actualización en cada uno de los lugares. Porque es verdad que la televisión a nivel mundial se ha vuelto cada vez más mediocre, esto es cierto, pero también a nivel mundial las clases populares viven peor, pero las clases populares de los países que vivían mejor viven menos mal que la de los países se desarrollaban. Con la televisión pasa lo mismo. Es decir, el canal público español, hoy al lado del canal público español de hace 10 años, es mucho peor. El canal público español al lado del canal público argentino es mucho mejor. Si se parece más a Encuentro, ¿no?, que al canal 7. Quiero decir, eso también hay que evaluarlo, me parece, como los condicionamientos materiales de la producción televisiva en un recorrido histórico social de la televisión. Bueno, ¿cuáles serían a grandes rasgos los puntos? Yo les puse algunos, se los voy a plantear, los vamos a ir viendo durante todo el cursado, pero quería mencionarlos de entrada para que tengan un panorama, una especie de paraguas comprensivo del fenómeno de la televisión. ¿Estamos en qué? Bueno. Primer aspecto es la consideración sobre cómo evolucionó la crítica a la televisión. A grandes rasgos podemos plantear ese famoso fenómeno de la caja boba o el chupete electrónico de los años 60, que acompañaba la caracterización de la magia de la televisión. La televisión era mágica porque transmitía esas imágenes de otros lugares. Era una caja boba por su nivel estético y era un chupete electrónico por su función en la contención, digamos, de los chicos, ¿no? Un objeto transicional que se le colocaba a los chicos, se los enchufaba, ¿no? El chupete se enchufa, enchufar el chupete, ¿no? Frase, enchufar el chupete y enchufar la televisión, ¿no? En ese momento la televisión tenía un gran desprestigio intelectual o cultural y una gran potencia empresarial y un gran impacto social. Es el momento que los programas son muy largos, que el fin de semana se asocia a la televisión, curiosamente. Hoy el fin de semana no está asociado a la televisión. Por lo menos a la televisión abierta, etc. Entonces se produjo una reacción, que podríamos decir una reacción ideológica frente a la televisión, muy marcada por el análisis del estereotipo, de lo que la televisión nos muestra. Y también un análisis económico-político de quién es la televisión, quién está detrás de la televisión, qué intereses están detrás de la televisión. La segunda etapa de esa crítica se vinculó más a lo cultural. Ya estábamos en los 80, principios de los 90 también. No por casualidad declinó el nivel de crítica ideológica en la sociedad en general, política, la función de intelectuales, etcétera. Y apareció en la etapa esta de institucionalización de los saberes, cuando proliferan las carreras de comunicación y de periodismo, una crítica de carácter cultural. ¿Por qué se debilitó el análisis ideológico? Porque la crítica cultural ubicó a la televisión dentro de los consumos, lo describió, lo volvió un hecho aceptado y fue debilitando el juicio de valor, el juicio estético. Siempre ustedes saben que lo cultural cohesiona. Lo cultural, analizar lo cultural, la tribu urbana, lo comunitario, etcétera, cohesiona. El análisis ideológico y social fractura. Pone posiciones en pugna, intereses en pugna. Finalmente, habría una crítica más de géneros y contenidos, ¿no? Quizás hoy estaríamos en una cuarta etapa de que ya no se puede hacer nada, ¿no? Incluso hay algunos teóricos neomaclucanianos, como Fisichelli, por ejemplo, que hablan de post-televisión, como vamos a ver al final del cursado, ¿no? Que con internet, con la pantallita del móvil, etcétera. De todas maneras, habría que poner en discusión esto, porque en general la post-televisión puede ser la dilución o la disolución de la televisión en todos los lugares, ¿no? Con lo cual uno podría decir que lo que se coloca, se ubica, es como decir post-libro. Bueno, podríamos decir post-libro, en realidad puede ser la disolución del objeto, pero no del texto, ¿no? El segundo punto, dentro de este análisis de la televisión, es la revalorización de lo masivo que hubo en estos últimos años, que está relacionado con el debilitamiento de la crítica ideológica. Pero la revalorización de lo masivo, quizás en sus peores aspectos, porque fíjense, analizando la televisión actual del área rioplatense, metropolitano y abierto, en cierta manera los programas de la noche, de chismografía, autorreferencia televisiva, ¿no?, etcétera, es el triunfo de lo peor que aquella televisión que pudorosamente lo mostraba con lo peor. Es decir, el consumo vergonzante de otro momento, el consumo vergonzante se transforma en un consumo legitimado. Digo, no se aleja de la televisión, pero lo de Tinelli, de un aspecto neoprostigulario cabaretil, es decir, un cabaret, ¿no? Los cabarets existieron toda la historia, pero digamos, nadie propagandizaba que iba al cabaret. Tampoco es un tíbulo, Los programas de Chimento existieron en toda la historia, pero nadie sacaba pecho diciendo, me encantan los programas de Chimento, legitimando eso. El sensacionalismo periodístico existió siempre, ¿no? Pero nadie descubría juegos de lenguajes, etcétera, que efectivamente los tiene, ni la relación con lo simbólico dramático, con lo popular romántico, como dice Horacio González ahora, ¿no? Lo popular romántico. Es decir, nadie decía, bueno, lo que se veía como una falencia, como una carencia, como un límite, pero no como un aporte, Nadie lo reivindicaba, o poco lo hacía. Por ejemplo, el intelectualismo, La televisión, incluso esa televisión clásica, respetaba a los intelectuales, aunque no les daba cabida. Se adjudicaba para sí la función de entretenimiento y le decía a la escuela, encárgate de eso, Y a los intelectuales ustedes tienen esa función. Pero la televisión no hacía aspaviento, como se dice, aspaviento de antiintelectualismo, como paulatinamente lo fue haciendo, tomando el ejemplo de la adolescencia, ¿no? La televisión toma ese lugar turbio de la adolescencia, ese lugar híbrido, anarco-romántico, ¿no? Medio cruel, hasta sádico, de la adolescencia. Entonces, el antiintelectualismo, esa respuesta que tiene el adolescente frente a toda la imposición intelectual de la escuela, ¿no? Pensar, sistematizar, etcétera, tener que planificar, todas funciones intelectuales que rechaza porque son obligatorias en un momento que le gustaría hacer otra cosa, que siente su cuerpo, que le reclama otras cosas, etcétera. Pues la televisión se hace cargo de eso. Ah, ¿el adolescente es así? Bueno, yo soy adolescente. Ven. Entonces desarrolla toda una postura muy antiintelectual. Y van a ver que la crisis de, en los debates sobre televisión se va a dar, ¿no? Por ejemplo, el tema de Olmedo, ¿no? El tema de la bailanta, etcétera. Un acercamiento sin juicio de valor, un acercamiento como una cuestión de piel, ¿eh? Una cuestión emocional, como un goce sin fundamento, ¿eh? Bueno, otros puntos los vamos a enumerar, además, que son las concentraciones, lo que llamamos concentraciones. Es imposible analizar la televisión sin dar cuenta de la concentración mediática, de la concentración regional en nuestro país, eso es muy claro, si bien ahora se despertó un poco una industria televisiva en Mendoza, en Tucumán, en Córdoba y en Rosario, sigue siendo prácticamente insignificante frente al poderío que tiene Buenos Aires. La concentración de la programación, lo que mencionaba, ¿no? Lo monotemático, lo autorreferencial y lo repetitivo. Fíjense esto. Piensen en una persona que habla siempre de sí misma, todo el tiempo y sobre el mismo tema. Ya reconocieron a su amigo, a su familiar, ¿eh? Ya lo reconocieron, bueno, piensen. Eso produce un efecto de empobrecimiento espiritual enorme. Primero porque no puede abstraer, distanciarse, objetivar. Son funciones muy importantes del desarrollo intelectual. Bueno, la televisión no es una persona, pero la televisión habla siempre de lo mismo, pongamos el caso, casi siempre de lo mismo, de ella, ¿no? Todo el tiempo. Casi todo el tiempo, ¿no? Sabemos que son por condiciones materiales de producción, pero eso debe dejar un efecto, ¿no? Bastante importante, todavía no muy analizado. La concentración laboral, que a ustedes les tiene que interesar, ¿no? Esto está vinculado también con la estructura de la programación. Fíjense los cambios que hay en los canales a veces, que recuerdan esos directores técnicos que fracasan en un club y a la semana siguiente están en otro, ¿eh? Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser? Bueno, la cambio, caída de canales, ¿no? Siempre hay un elenco estable que rota. No hay pruebas de programas, sino hay consolidación de puestos. Eso se llama burocracia. Es más importante el lugar en que estás que lo que haces. Entonces, si rotas un elenco estable, esto para una carrera de comunicación o para la carrera de diseño de imagen y sonido, para todas las carreras de periodismo, para la Asociación Argentina de Actores, para los conservatorios de música, debe ser un tema de políticas culturales. Programas que duran 2 o 3 horas. Por ejemplo, este programa Mañana es Informal, que ha perdido toda identidad a partir de la muerte de Jorge Ginsburg, se convirtió en Tardes Informales para su obra, dejó de ser ni tarde ni, ¿no? Pero quiero decir, un elenco va a la tarde con los mismos productores, ¿no? Uno puede plantearse, ¿por qué? ¿Por qué los programas de televisión no son de una hora? Son todos distintos y todos los días. ¿Qué es esto de que la programación televisiva tiene que ser diaria? Como el diario. ¿Por qué? Antes era diaria hasta las 6 de la tarde. Porque era anclada en la estática de la mujer y de los niños, del hogar. Y después plantear cierta dinámica de formación de la familia. ¿Pero por qué? ¿Por qué no puede haber un programa distinto todos los días? ¿Por qué construye esa rutina? En realidad, porque no construyendo la rutina hay una mayor exigencia. Entonces hay una previsibilidad que es serena. Yo sé que prendo la televisión y está ese programa. Bueno, la radio, esto es increíble. La radio, y yo veo análisis de la radio sobre estilo, estilemas, estética, semiótica y todo eso. ¿Por qué no plantear, por qué un programa de radio dura 4 horas? ¿Por qué la radio que tiene gran rating tiene 6 o 7 programas en el día? ¿Por qué? ¿Quién dijo? La radio era así, históricamente. Tiene programas de 1 hora, de 1/2 hora. ¿Por qué? ¿Por qué el que conduce el programa los fines de semana, columnista durante la semana. ¿Por qué se, con un elenco? ¿Por qué? Vieron que estoy diciendo por qué muchas veces. ¿Por qué los locutores ya no hacen las publicidades comerciales? ¿Por qué no hay incumbencia profesional periodística? Esto es... Ya, ¿cómo? Un programa de 4 horas. 20 años, 4 horas, misma radio, ¿no? Digo, cuando no existía esta carrera, bueno, nada más se forman en el círculo de la prensa, el grafo técnico, etcétera. También sobra, no hay problema. Ahora, con esta carrera ya hay que discutir la normalidad, la lógica de una programación con bandas horarias anchas, la lógica de una programación televisiva abierta sin géneros. El otro punto es la desaparición del juicio de valor en la crítica de la televisión. Incluso algunos de los críticos culturales, no me refiero a los académicos, Don Sarlo, Landi, Barbero, sino los críticos culturales, los que hacen una suerte de promoción, descripción y alguna valoración televisiva, fueron evolucionando en los últimos años. Tenemos el ejemplo de Carlos Ulanowski, de los 70 a los 90 y a los 2000, o de Pablo Silven, trabajó en Noticias, en La Nación, en El Continental, etcétera, que fueron evolucionando a hacerse primero cuestionando algo de la televisión. El que mantiene un poco la postura es Osvaldo Quiroga, ¿no? De la Fórmula Cultura, bueno, pues tiene otra función. Pero manteniendo una valoración crítica de la televisión, pero integrando mucho más las lógicas estratégicas de esa televisión. Es decir, para decirlo de alguna manera, hablando algo críticamente de Tinelli, pero hablando de Tinelli mucho tiempo, ¿no? Sí. Este proceso que cada vez es mucho más suave con respecto al rating, por ejemplo. El rating, de alguna manera, es como una indicación financiera que los medios tienen para hacerse cargo de que están en el capitalismo. Es decir, todos los días le dicen, ¿no?, qué importante es esa cantidad o ese número, para darse cuenta que de ese número depende su funcionamiento. Es lo mismo que el precio del dólar, de las tasas, ¿no?, que continuamente se plantean como un punto de referencia para ver si estamos bien, mal, mejor o peor. Porque digo, como noticia el rating, ¿a quién le importa? En una época estuvo prohibido darlo, porque le importa solamente a las empresas que auspician, a las agencias de publicidad y a los programadores de los canales. Al público, ¿por qué le importa el rating? Me recuerda un hecho. Ustedes saben que acá había un famoso relator deportivo llamado José María Muñoz, que murió en el año 91, así que lo menciono porque ya pasaron 17 años de la muerte de Muñoz. Llamado el relator de América, que este año quizás ustedes lo vieron alguna vez más en los medios, porque la conmemoración del Mundial, ¿no?, del 78, lo mostró como uno de los agitadores más importantes de la dictadura militar. Bueno, Muñoz fue un innovador en las transmisiones deportivas, fue el que primero conectó todas las canchas entre sí, ¿no?, el que tuvo una serie de cambios en la metodología de las transmisiones deportivas, en un país que junto al Uruguay y al Brasil son los tres países del mundo que renovaron las transmisiones de fútbol. Es decir, son los países más importantes en cuanto al relato de fútbol, porque en los demás países el fútbol no se relataba por radio. En general no había costumbre de relatar el fútbol por radio. ¿Por qué menciono esto? Porque Muñoz tenía una costumbre a veces, que era que le preguntaba a su periodista de piso, que llamaba, que falleció también, Juan José Lucambio, le preguntaba al periodista de piso cuánto se había recaudado. Lucambio llamaba por teléfono al estadio, al tesorero, ¿no?, y le decía cuánto se recaudó. Entonces Muñoz, era la época en que todos tenían la radio portátil, si ustedes ven escenas del fútbol en ese momento, cosa que hoy estaban todos así, porque los auriculares no se usaban tanto, estaban todos así. Y entonces decía, se recaudaron 1,5 millones de pesos. Y la gente aplaudía. Con lo cual llegábamos a un estado ya de paroxismo, ¿no? La gente aplaudía la recaudación. Entonces, aplaudir la recaudación es como llamar por teléfono y decir, no, para mí Susana tuvo más rating, ¿no? O está mal el rating. O qué bien, lo felicito por el rating, ¿no? Digo, esa indicación generalizada produce una hegemonía. Ahí está la hegemonía, ¿no? Imponer la agenda de determinados temas e imponer la perspectiva del tratamiento de esos temas. Es decir, hablemos del ranking, hablemos todo el tiempo del ranking. Y fíjense, ¿hasta qué punto es esto? Que la televisión ya no invalida que todos hablen del ranking de todos, como ya no invalida que todos pasen imágenes de todos. Que antes eso no se podía, no se podía, un canal no podía pasar una imagen de otro canal, ¿no? Lo que también hay que tener en cuenta en esta evolución histórica es cómo ha cambiado la visión sobre la televisión. Vamos a marcar dos momentos. Uno es el libro Estamos en el Aire, de Ulanowski, King y Pablo Silva, en donde de aquel análisis crítico de la televisión ideológico se pasó a una historia de la televisión, una historia descriptiva, pero también una historia que vamos a definir como el ingreso de la televisión al Panteón Nacional de la Cultura. ¿Ustedes saben qué es un panteón? Bueno, mejor que no lo sepan porque no les van a avisar. Es una bóveda institucional o familiar, y en el caso del llamado Panteón Nacional, que lo fundó la Revolución Francesa, mejor dicho Napoleón, el Panteón Nacional implica, como la bóveda familiar, o sea, si tiene una bóveda en Recoleta o Chacarita, se supone que, salvo alguna indicación en contrario testamentaria, el mejor familiar va ahí, lo entierran ahí, y el más turro también, ¿no? Era un hijo de puta, pero era mi primo, ¿eh? Entonces, a partir de ahí, pero todos van a la boda familiar porque tienen derecho a la boda familiar. ¿Saben la anécdota de Facundo Quiroga? Está parado en el panteón, ¿no? En la boda de la Recoleta. Está Facundo Quiroga, está en el ataúd, está parado, ¿eh? Según dicen, esperando a Sarmiento. Eso es así, ¿no? Digo, la idea del Panteón Nacional es neutralizar, digamos, los conflictos en vida. ¿Vieron cuando dicen, bueno, al final la reconciliación, todos nos morimos, ¿eh? Todos nos morimos, con mayor o menor dignidad, todos nos morimos. Cuando la televisión ingresa al Panteón de la Cultura, deja fuera los juicios de valor. Cuando la televisión ingresa, Mirtha Legrand pasa a ser una diva profesionalista que se sostuvo durante 40 años mejorando un poco la forma de preguntar. Dejó de ser, como era para Ulanowski, Walter y la crítica ideológica, un insólito producto televisivo inexplicable que la televisión argentina le entregó al mundo y que no se repitió prácticamente. Almorzar por televisión a la hora del almuerzo, hablar de la comida frente a la gente, ¿no? Etcétera. Y durar 40 años siendo funcional a todos los gobiernos, más a los gobiernos dictatoriales que democráticos, preguntando, como se ha demostrado y se lo han perdonado durante muchos años, siempre lo mismo a las mismas personas, cobrando peaje, cobrando plata para estar ahí en la mesa, como se ha demostrado muchas veces. Sí, lo mismo para Tato Bores. Eso no quiere decir que no tenga algún talento, en el caso de Mirtha Legrand, bueno. Pero en el caso de Tato Bores, sí, un monologuista, revista, un cómico, un humorista, un actor formado, Pero incluyéndolo a Tato Bores en un panteón de la democracia, cuando Tato Bores tenía otro tipo de trayectoria, también, no digo que está última. ¿Me siguen? Es decir, pasó con Olmedo, pasó con los... Es decir, la televisión forma parte, como decía Abraham, como lo van a leer ustedes, ese amigo de la infancia. En esa nostalgia está la reconciliación, está el debilitamiento del juicio crítico. La nostalgia reconcilia. La nostalgia reconcilia, ¿no? La pérdida reconcilia también. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Estamos en el Aire, el suplemento, la revista La Maga, que estaba muy vinculada a Ulanowski y a Tea. Pero Tea entrega al maestro con cariño todos los años en San Martín a periodistas, etcétera. Más distinciones prácticamente. Incluso en el último concurso de Éter por internet también salió Chiche Helmut, que fue a recibir el premio. Ese ingreso de todos, sin beneficio de inventario, sin juicio crítico, es una tendencia de la evolución de la televisión de los últimos años. La televisión forma parte de nuestra cultura. Chocolate para la noticia. ¿No? Esto vale también para la reconciliación de los próceres. ¿Vieron esa frase? Los argentinos somos todos, somos Moreno, Saavedra, somos Urquiza, somos Sarmiento, somos Mitre, somos Roca, somos el Cafuicurá, somos el inmigrante, ¿no? Somos el gaucho, somos el anarquista, somos todos. Sí, somos todos, sí, lo sé, todos pasaron por acá. pero ¿de qué manera pasaron? ¿Para qué? ¿Por qué? Entonces se fue debilitando ese juicio. Por algo, Canal 13, es decir, el grupo Clarín y la editorial Aguilar, financian la biografía de Boar Mestre que escribe Pablo Silva en un momento determinado. Es decir, reaparece la revalorización del profesional. ¿Vieron? La cuestión del profesional. No sé si hace mal a una televisión, pero sabe hacerla. O sea, yo voy a dar un juicio de valor. Los 18 años de Tinelli, 17, 18 años de Tinelli, explica mucho de la televisión argentina tinelizada. Entonces alguien puede decir, se sostuvo 18 años, ¿no? Vamos a usar una frase trágica y tremenda. Por algo será. Por algo será. Y siempre por algo será. También los caudillos provinciales. Rodríguez Sá se mantiene desde siempre. Por algo será. Ahora, lo que habitualmente se le dice, fíjense esto, a Rodríguez Sá y a Julio Grondona en frente del APA, se le dice menos a Tinelli en la programación. Un poco, el que se mantiene hasta el error es un acierto. La claudicación ética es un oportunismo. Entonces, la creación, todo lo que hace parece una creación, y no es así. Y además, se sostiene a partir de que no se es consecuente con el juicio ético sobre lo que hace. En realidad, Tinelli no tendría que estar en la televisión argentina por lo que hizo. No tendría que estar. ¿No? Hacer desfilar a chicas de 15 años ropa interior, diciéndole groserías en cámara, es casi lo mismo que Corsi, si es que Corsi hizo lo que hizo. Entonces, el tema de la crítica, si no sostiene esa... Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué no se puede sostener una crítica consecuente durante un tiempo sobre algo? Porque eso es lo que logra algún efecto, no decirlo al pasar. Me parece que esa crítica cultural sobre la televisión, o esa crítica de género sobre contenido sobre la televisión en la tercera etapa, empezó a inficcionar a la academia. Empezó a introducirse imperceptiblemente en el funcionamiento académico ante el agobio del poder multimediático, ¿no? Si no se le puede oponer otra cosa, bueno, como el viejo dicho, ¿no? Si no lo puedes derrotar, en parte alíate. También, dentro de esas condiciones materiales, está la flexibilización laboral. En una televisión capitalista, de renta financiera y de flexibilización laboral, prácticamente la paritaria laboral desapareció. Prácticamente la presión que ejercen, ¿por qué? No solo por el monotributo, el cuentapropismo, el contrato a término, la falta de ensayos, etcétera, sino que ¿quiénes son los colectivos que pueden negociar con los empresarios? Los actores. Fíjense lo que opone, gente que no tiene formación. Es un ejército de reserva, de alguna manera, de reemplazantes. Las incumbencias, prácticamente nulas. No hay un programa de humor, no hay un programa musical. La búsqueda de los realities o la búsqueda de talento es el abaratamiento de todos los, de todas las funciones, de todas las destrezas. Esto a nivel mundial ocurre, ¿no es cierto? El otro tema, la crisis del realismo. Es una televisión que no tolera el realismo. A la televisión argentina se la acusó siempre de costumbrista. ¿No? Alguien estaba tomando un mate en una ficción y le decía a otro, toma un mate. ¿No? El Rolando Rivas, que ustedes pueden bajar, por computadora, el primer capítulo, van a ver. Costumbre de la comida, hablar de la comida, del barrio, ¿no? Que retoma Gasoleros en el 99, etcétera. Ahora ese costumbrismo, que sería el realismo televisivo, había otro tipo de realismo, ¿eh? O viva el realismo sucio. Tumberos, ocupa, disputas, ¿no? O a la parodia, o al grotesco, la exageración, ¿no? De todas las ficciones. En general, el realismo, que estaba también en los programas de humor, La Oficina, El Banco de la Plaza, ¿no? El Taller Mecánico, ¿no? La Calle, La Vereda, pequeñas anécdotas o escenas, a veces muy distorsionadas, si se quiere. Pero hoy no lo resiste la televisión. Y a mí eso me parece como para reflexionar. ¿Por qué no hay un buen programa realista en la televisión? ¿Por qué no hay un programa realista? Bueno,